Buenos días. Desde las asambleas mendocinas por el agua pura, repudiamos la suspensión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Nacional, que debía reunirse el jueves 29 del 9 para dictaminar sobre la ley de humedales. Nuevamente, los bloques políticos mayoritarios al servicio de los poderosos lobbies inmobiliarios, mineros, del agronegocio y la ganadería han dejado la tan esperada y urgente ley de humedales cajoneada como lo vienen haciendo desde hace más de 10 años. No solo responden al lobby, son parte del mismo, gobernadores, funcionarios y legisladores que desde hace años y algunos desde hace décadas son incapaces de construir desarrollo genuino, sustentable, ambiental y socialmente al servicio de los pueblos que habitan los territorios. Sin capacidad de superar el modelo extractivista, puesto al servicio extranjero, hipoteca nuestro presente y el futuro de las generaciones. Lejos de escuchar los gritos de quienes ven desaparecer sus ecosistemas, refuerzan su modelo dependiente, devastador y destinado a mantener el subdesarrollo de este continente. Sabemos que no será el último intento por frenar la ley de humedales, pero el pueblo ya decidió y seremos cada día más gritando ley de humedales ya, ley de humedales ya. El pueblo de Mendoza está en pie como en el 2019 para defender su ley guardiana del agua 7722.